No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Ser periodista no es únicamente reproducir los hechos. El oficio nos da la oportunidad de darle voz a todas las partes involucradas. Un verdadero reportero investiga, confronta todas las versiones y debe ofrecer el más objetivo de los relatos. Esto es lo que uno percibe al leer La chica del abrigo azul, la novela debut de Mónica Hess, reconocida periodista en los Estados Unidos, colaboradora del Washington Post y de las cadenas NBC, Fox y CNN. A casi 80 años de su estallido, la Segunda Guerra Mundial sigue cimbrando nuestra memoria. Son muchas obras de ficción las que se han escrito en torno a este funesto episodio de la historia de la humanidad. La autora realizó una minuciosa investigación con la ética y el profesionalismo que la caracterizan como periodista para después contarnos la historia de Haneke, una chica holandesa que ve con horror cómo los nazis se han apoderado de su país y las consecuencias que esto trae en la vida de sus compatriotas. Para ayudar a su familia a sobrevivir en los tiempos de carestía que provoca la ocupación nazi, Haneke no solo toma un trabajo en una agencia funeraria, también comienza a ejercer un oficio secreto. Ella se dedica a la compraventa de todo lo que pueda encontrar en el mercado negro. Sus clientes le piden comida, ropa y tabaco por igual, hasta que un día su vida da un giro radical gracias a la petición de una de sus clientas. Debe encontrar a una chica judía a la que la señora mantiene oculta y que ha desaparecido sin dejar rastro antes de que los nazis den con ella. A partir de este momento, la historia se convierte en una emocionante novela de intriga en la que uno no para de leer hasta saber quién encontrará primero a la jovencita de la que, solo se sabe, portaba un abrigo azul. Además, el relato no solo se centra en la desaparición y búsqueda de la joven, es un atinado recuento de cómo se vio afectada la vida cotidiana de los holandeses tras la invasión y también nos cuenta la historia de Haneke y el amor que perdió cuando inició la guerra. La chica se verá obligada a confrontar sus propios temores y recuerdos para poder superar el dolor y el luto que creía que habían desaparecido. Haneke no quiere admitirlo, pero se siente culpable por la muerte de su novio Bas, pues fue ella quien lo convenció de enrolarse en el ejército. Cuando inicia la investigación para dar con la niña desaparecida, el primer lugar donde busca es una escuela en la que trabaja una mujer que la conducirá hasta el hermano del difunto Bas. Para Haneke, toparse con su otrora cuñado significa abrir el cofre donde tenía guardados sus recuerdos y ahora la chica deberá aprender a perdonarse a sí misma. La protagonista es un personaje fascinante. Tiene la frialdad suficiente para comerciar en el mercado negro, la astucia para sostener conversaciones con militares nazis, ganarse su confianza y que no investiguen sus ocupaciones ilícitas. Pero también tiene una sensibilidad a flor de piel, y esto influirá en su desempeño como busca personas. La chica del abrigo azul es un relato inolvidable de valentía, dolor y amor en tiempos imposibles. Te la recomiendo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.